Condicionismo. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionismo. El Salón Nacional se pensó como un escenario de encuentro entre los artistas para su mutuo reconocimiento y como una oportunidad para que el país conociera la actividad artística que tenía lugar en Colombia. Esa idea, digamos, que se ha expandido, complejizado y actualizado, y por eso el Salón ahora es internacional en la medida en que propone relaciones internas, externas, articulaciones, interdependencias, y propone reunir artistas de otras latitudes, de otros países, con artistas colombianos, con el ánimo de que el público tenga una percepción más clara de dónde se ubica el arte colombiano en el mundo. Mi nombre es Giovanni Vargas, soy artista plástico, doy clases en la Universidad de los Andes, en la Tadeo, y estoy participando aquí en el Salón Nacional de Artistas en el 43º. El proyecto se llama Los Advenedizos y es una videoinstalación. Se trata sobre unos personajes que en algún momento decidieron aislarse, pues, del mundo y empezar a trabajar como en unas casas que construyeron para poder llevar a cabo sus ideas. La gente, cuando entre, es un cubo, un café, y la gente entra a ese espacio y hay una silla en la cual se pueden sentar, observar el video, que es un video que trata de no tener una narración lineal, sino que es más como de sensación y atmosférico, y puedes también como mirar unos objetos que hay sobre unas vitrinas, y los objetos tienen, pues, de alguna forma relación, pues, como con estos personajes, cosas que se encuentra uno y que va como adquiriendo y coleccionando, y que tiene que ver también como con los recorridos que se hacen. El saber desconocer se vincularía como en esos estados de transición en el que uno no sabe muy bien cómo, de qué manera acceder a las cosas, cómo se va a encontrar con las cosas y cómo darle forma también como a todas esas experiencias que se generan en los recorridos y en esos espacios aislados. Mis intereses están como basados por el momento en ideas que tienen que ver con el espacio, con el hogar, como con ciertos lugares también y ciertos personajes que me llaman la atención, que trabajan también como en ese tipo de dirección, que es como habitar el lugar, hacer recorridos. Me ha gustado ver cómo cada trabajo se ha ido transformando y va adquiriendo, pues, como cuerpo, y ver también cómo cada uno de los trabajos se van relacionando con los otros y como que van adquiriendo sentido también entre ellos, y como que el uno se ayuda con el otro y como que hay un diálogo, que eso me parece como interesante también como en el salón. Y lo otro, pues, conocer como a otros artistas, saber qué trabajan y, no sé, como investigar un poco también con ellos cómo construyen sus obras, y a veces también encontrar conexiones con los trabajos. Mi nombre es François Boucher y soy un artista caleño. Hace 16 años estoy por fuera del país: Chicago, Nueva York, Filadelfia, Glasgow, París, ahora Berlín. Y acá estoy mostrando esto que se llama La Duración del Presente, que es como la tercera vez que me meto con ese tema. Y va a seguir creciendo como una cebolla, un poquito cada vez le cae una nueva capa. Yo estoy tratando de entrar en la dimensión de entender el tiempo a partir de la frecuencia. Todo se basa, pues, en un experimento, no todo se basa, sino que hay como una inspiración en un experimento de Jacobo Greenberg Silberbaum, que es un hombre neurofisiólogo que se desaparece en México en 1994. Yo hice una película sobre él que se llama El hombre que se desapareció. Pero en el experimento de él trata de mostrar cuál es la duración del presente, y después empieza a alterar el presente de un sujeto versus otro sujeto mediante una frecuencia. Más frecuencia, el tiempo se achica, para decirlo de una manera muy sencilla, como vivir en la ciudad versus vivir en el campo. El tiempo se expande, el tiempo se contrae. Y bueno, esto tiene mil repercusiones. Yo la juego en el cine con la cosa de la cámara lenta, es más información por segundo, se filma 50 frames per second, se proyecta 18 cuadros por segundo, y ahí hay cámara lenta, y después está, pues, la otra, que es una duración en la que se ve toda una estela de luz que pasa en un solo momento, en un solo cuadro. Después está, pues, esta diferencia entre Venus mapeada por un satélite y Venus en su baile con la tierra, en lo que ella dibuja. Entonces el nombre de esta serie es La Forma de Venus. La Forma de Venus es esta porque es una frecuencia, La Forma de Venus es esta porque es el diagrama que Venus dibuja con la tierra. La Forma de Venus es el objeto tridimensional que nuestra ciencia entiende, o La Forma de Venus es lo que nos afecta directamente a nosotros como frecuencia, porque nosotros podríamos ser este vidrio que se estalla en un momento del mes en relación a eventos de frecuencia, que es lo que me ha llevado a mí a reentender la astrología de una manera en que la puedo coger no como superstición, sino como una ciencia de lo inmaterial. Esto es lo que llamamos saber en nuestro mundo contemporáneo. Esto es lo que desconocemos ya y con lo cual estábamos muy en contacto antes, porque para hablar de esto, ¿de qué necesitas? Como esto no se ve y está en operación sobre ti, necesitas de la mitología. Necesitas de narraciones o de danzas o de movimientos, de todo tipo de cosas que te van a lograr conectar con lo inmaterial, que es un baile que está sucediendo sobre ti y que tu cuerpo está envuelto en eso. Yo creo que la gran crisis nuestra es que no entendemos ya esto y nos sentimos como gente que evolucionó y que esto fue una especie de infancia de la humanidad, cuando desde las malocas del Amazonas hasta los bailes sufis, hasta lo que cualquier tradición que ha pasado oralmente, hay unas dinámicas que tienen que ver con nuestra existencia aquí en frecuencia y no con nuestra existencia aquí como puramente seres materiales que están mirando el mundo como externamente y no están involucrados. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Foundationers, ma'am. Mi nombre es Fabienne Lasserre, soy de Montreal, de Canadá, pero vivo en Nueva York y hago esculturas, instalaciones. Este viene de, es como una versión más chica de una instalación que hice en Miami que se llamaba The Us and the It, nosotros y el ello, y están hechas de alambre con lino. Y están hechas con alambre que cambia con tiempo, entonces más bien están hechas con el contexto. Por ejemplo, las paredes, el piso son las que hacen las formas con tiempo. Y para mí es importante este proceso que no controlo muy bien y que no conozco lo que va a hacer. Y de cierta manera cabe muy bien en la temática de la exposición. Saber desconocer, que me encanta, pero también estaba pensando en hacer objetos que fueron contextos, son como esculturas donde uno se puede imaginar como enrodeado o caminando encima, atrás, a través, etc. Entonces esta mezcla entre un objeto, un contexto, un ser. En mi carrera he trabajado mucho con el cuerpo y tal vez esta instalación es el que en el cuerpo toma un papel un poco menos claro, pero esta manera de enrodear con el lino se me hacía que era como cuando uno se rompe el brazo, no sé cómo se llama. Un vendaje, exacto. Y aunque esté muy abstracto, quería que tuviera este vínculo al cuerpo, al vendaje y a la tactilidad también. Y el cuerpo, para mí, me acerco al cuerpo con un punto de vista feminista y eso es una temática importante en todo mi trabajo. Hay muchísimas piezas que me encantan aquí. Por ejemplo, este de al lado, la viga, y también la de Sandra allá con el tejido. Hablamos bastante con ella porque las dos trabajamos con el textil y la connotación del textil para ella, su comunidad, el proceso de compartir, de colaborar. Y también he hecho trabajo en México, en Oaxaca, con un tejidor, un amigo mío, y fue un trabajo de colaboración y de conversación y a largo plazo, y eso me importa mucho en mi trabajo. Mi nombre es Sandra Monterroso y soy artista contemporánea, artista visual, y mi trabajo tiene que ver con acciones o performance que yo hago, y como resultado de estas acciones hay objetos o esculturas. Entonces la obra que tú ves acá es el resultado de una acción también. Entonces es una acción de ir a una comunidad que se llama Alta Verapaz en Guatemala y convivir con mujeres indígenas que son parte de mi familia materna y prestar faldas. Estas son faldas, son 87 faldas enrolladas y ensambladas para formar una columna. Mi obra también tiene que ver una línea muy delgada entre la artesanía y el arte contemporáneo, que son estas ambigüedades o paradojas que en la actualidad, en el arte actual, se desvanecen, ¿no? Entonces mi obra está justo en esa paradoja, ¿verdad? Da un desplazamiento más hacia un espacio de arte contemporáneo. También, por otro lado, también existe esa paradoja entre, por ejemplo, lo que se conoce como algo que en determinado momento puede ser o percibido como folclórico, digamos, pero que desde un punto de vista antropológico contemporáneo va más allá de eso, ¿verdad? Es una antropología contemporánea de la misma forma, ¿verdad? Yo trabajo con esa historia que me vincula con mi familia materna, porque mi abuela era maya quechí de esta región de Guatemala. Entonces mi obra tiene que ver como una especie de reconciliación, porque en Guatemala, a pesar de ser 60% mayoría, digamos, población indígena, hay mucha discriminación y mucho racismo. Entonces mi obra está justo en ese momento en el que todos, digamos, los descendientes de indígenas o no indígenas o desde la colonia, puede hacer, digamos, un vínculo de reconciliación con el pasado y aceptar al otro como es, sin ninguna diferencia, digamos. Esa es como la intención o el tema profundo de mi trabajo, ¿verdad? O sea, cómo el otro puede reconocerse a sí mismo a través de la historia, venga de donde venga, ¿verdad? Si viene de la descendencia española o de descendencia indígena o de descendencia de migración europea, cualquier tipo de migración, pero que vive en Guatemala, solo por hecho de convivir con comunidades indígenas, porque la población es mayoritaria. Entonces pienso que debía haber un reconocimiento de ti mismo a través del otro. Fundiciones MAM propone Radio Arte. Del compositor de música electrónica Paul De Marinis, escuchemos un fragmento de Forest Booties de 1980. Thank you. Foundation is Man. Tú, ya eres un amigo Man. Ahora, obtén tu carnet Amigos Man, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Yo, Benvenuto Chavajay, soy de Guatemala y vengo a representar una mi obra aquí en Medellín. Y la obra tiene que ver mucho también, digamos así, con el río de Medellín, ¿verdad? Digamos así, casi todo lo que yo hago es un recordatorio de mi infancia. Entonces, recordar mi infancia es como mi jardín, ¿verdad? Y vengo de un lago de Guatemala, entonces la obra tiene que ver mucho también con eso, con el agua, la piedra y el recordatorio, ¿verdad? Entonces, aquí en Medellín vengo a compartir mi jardín de infancia para que toda la gente también mire este jardín, porque ya se convierte en jardín de Medellín, porque las piedras vienen del río de Medellín, ¿verdad? Yo pedí 100 piedras, entonces me fueron a traer, también así como que el gesto también va del trasladar, ¿verdad? Y como la piedra tiene una connotación en la cultura indígena maya, entonces la piedra, digamos, ya cuando uno lo patea la piedra, ya recobre esa alma, ¿verdad? Entonces uno como artista es como que le da el soplo divino para que hable, ¿verdad? Digamos también la cinta es de una marca de Guatemala, La Suave Chapina, es una cinta de las chancletas, no sé cómo lo llaman aquí, chancletas, y eso es lo que se usó mucho también en el tiempo del conflicto armado en Guatemala, en las comunidades indígenas, ¿verdad? Y entonces eso, recordar eso, digamos así como que en las comunidades cuando miran las chancletas, como que recuerdan también, así como digamos mi papá recuerda mucho, digamos así, la vivencia en el conflicto armado, ¿verdad? Y yo recuerdo mi niñez, ¿verdad? Como parte, digamos, y como vivo de un lago también, ¿verdad? El lago ese es como la cuenca, como mi piscina, ¿verdad? Y dentro de eso está mi jardín, ¿verdad? Entonces eso, y sí, la cinta es una marca muy importante y muy reconocido, ya no se usa, ¿verdad? Ya cuando ya todo el mundo, así todo el mundo guatemalteco reconoce una suave chapina. La cultura indígena y maya es una cultura misterio o místico, ¿verdad? Entonces, es como lo místico no se puede, o sea, no se puede explicar, ¿verdad? Lo que sí se puede hacer es como traducir. Yo vengo como a traducir esas partes místicas, lo que está en la cultura maya, ¿verdad? Entonces, es una traducción lo que yo hago ya. Cuando miren ustedes, es como que, así como la televisión cuando ya le sale con subtítulo, ¿verdad? Entonces, como que eso es lo místico, yo vengo a traducir con mis obras de arte. Ya cuando miren ustedes, es como que ya está subtitulado, ¿verdad? Ya. Aquí a la par está la guatemalteca Sandra Monterroso y también como que el plástico también allá, ¿verdad? Y también que yo uso mucho plástico en mi obra, ¿va? En toda la producción. El plástico, eso es un elemento que ha cambiado las culturas indígenas también, ¿verdad? Digamos, es como que parte de la modernidad. Cuando llegó la modernidad en las culturas indígenas, toda la cultura como se emplasticó. Entonces, son momentos históricos. Esos momentos es lo que uno recuerda, ¿verdad? Entonces, también mi producción recuerdo los momentos y recuerdo cuando pasó el primer avión encima del pueblo, digamos, ya. O sea, eso fue como que el fin del mundo. O sea, un objeto no identificado en el cielo, digamos, ya. Eso en los años 30, ya. Entonces, eso es un recuerdo para mí. Ese recuerdo lo puedo trasladar, pero no visualmente, así como realista, ¿verdad? Lo puedo traducir como una piedra con alas, ¿verdad? Y lo he hecho también piedras con alas, ya. Y entonces, esas son cosas lo que puedo traducir mis recordatorios. Yo me llamo Abel Rodríguez, el castellano. Directamente mi nombre como tradicional es Mogaje Guío. Entonces, yo, pues, una parte trabajo con la Fundación Tropembo, haciendo todos esos tipos de dibujos, todos de los árboles y los peces, o los demás cosas que se puede incluir dentro del dibujo de la selva, todo el uso relacionado con los medicina o no medicina, árboles importantes o no importantes, ordinarias, árboles ubicado como recomendado para muchas cosas. Entonces, esa figura yo hago también el conocimiento de la chagra del vida. ¿Sí? Incluso que también había dibujado un árbol de abundancia que nosotros lo tenemos a ese tamaño, con su relación cultural y todo. Que lo trajeron mis dibujos y lo tienen ahí ubicado para como nosotros hablamos, lo que entendemos, lo que vemos, es para que esto no sea, digamos, esas costumbres tradicionales, los propios conocimientos, que no se acabe. Y entonces, pues, hablamos y también sacamos la figura en este momento. Pero anteriormente nuestros abuelos solamente hablaban y tenían en su mente ubicado, dicho, ordenado. Entonces, ahora en este momento, pues, yo no digo que yo sé mucho, pero la parte que aprendí, me acuerdo lo que yo digo, pues eso lo estoy materializando. Soy Jaime Cerón, asesor de artes visuales del Ministerio de Cultura. En nombre del Ministerio de Cultura quiero extender una invitación especial para que todos los oyentes vayan al Salón Nacional de Artistas en Medellín entre el 6 de septiembre y el 3 de noviembre en el Museo de Antioquia, la Casa del Encuentro, el Museo Arte Moderno de Medellín, el Jardín Botánico y el Edificio Antioquia. El salón ahora es internacional en la medida en que propone relaciones internas, externas, articulaciones, interdependencias, y propone reunir artistas de otras latitudes y de otros países con artistas colombianos, con el ánimo de que el público tenga una percepción más clara de dónde se ubica el arte colombiano en el mundo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Foundation is ma'am. Fundiciones MAM propone. De Trópico Esmeralda, escuchemos Aldea, del año 2005. Somos tuyos.